Capítulo 22. Pita deja caer el carcaj y clava el cuchillo en la espalda del mono una y otra vez, hasta que el animal suelta a la mujer. Él lo aparta de una patada y se prepara para más. Yo ya tengo sus flechas, un arco cargado y Finnick a mi espalda, respirando con dificultad pero libre. «¡Venga, vámonos!», grita Pita, jadeando de rabia. Sin embargo, algo pasa con los monos. Se retiran, suben a los árboles y se pierden en la jungla, como si alguna voz inaudible los llamara. La voz de un vigilante que les dice que ya basta. «Ve por ella», le digo a Pita. «Te cubrimos». Pita levanta con cuidado a la adicta y carga con ella los pocos metros que nos separan de la playa, mientras Finnick y yo lo seguimos, con las armas preparadas. Sin embargo, salvo por los cadáveres naranjas en el suelo, los monos han desaparecido. Pita deja a la mujer en la arena. Corto la tela sobre su pecho y dejo al descubierto las cuatro profundas incisiones. La sangre sale lentamente por ellas, haciéndolas parecer mucho más mortíferas de lo que son. El verdadero daño está dentro. Por la posición de las heridas, estoy segura de que el animal ha roto algo vital. Un pulmón o quizá incluso el corazón. Se queda tumbada en la arena, boqueando como un pez fuera del agua. Tiene la piel hundida y de un verde enfermizo, con unas costillas tan prominentes como las de un niño muerto de hambre. Podía permitirse la comida, pero se volcó en la morfina, al igual que Hamish en la bebida, supongo. En ella, todo parece perdido, su cuerpo, su vida, la mirada vacía en los ojos. Sostengo una de sus manos, que sufre espasmos, aunque no sé si por el veneno que afectó a nuestros nervios, por la conmoción del ataque, o por la falta de la droga que la sustentaba. No podemos hacer nada. Nada, nada, salvo quedarnos con ella mientras se muere. «Vigilaré los árboles», dice Finnick, antes de alejarse. «Me gustaría alejarme también, pero ella me aprieta la mano con tanta fuerza que tendría que abrirle los dedos, y no me quedan ánimos para ser tan cruel. Pienso en Rue, en que quizá podría cantar algo, como a ella. Sin embargo, desconozco el nombre de la adicta, pero no habla de sus gustos musicales. Solo sé que se muere». Pita se pone en cuclillas al otro lado y le acaricia el pelo. Cuando empieza a hablar con dulzura parece que ha perdido la cabeza, pero sus palabras no son para mí. Con mi caja de pinturas en casa, puedo hacer todos los colores inimaginables. Rosa tan pálido como la piel de un bebé, o tan fuerte como el ruibarbo, verde como la hierba en primavera, un azul que reluce como el hielo en el agua. La mujer clava la mirada en los ojos de Pita, absorta en sus palabras. Una vez pasé 3 días mezclando pintura hasta encontrar el tono perfecto para la luz del sol sobre el pelaje blanco. Verás, creía que era amarillo, pero era más que eso. Capas de todo tipo de colores, una a una. La respiración de la mujer se ralentiza, hasta no ser más que rápidas exhalaciones. Se moja la mano libre en la sangre del pecho y hace los pequeños movimientos giratorios con los que tanto le gusta pintar. Todavía no he conseguido pintar un arco iris. Llegan tan deprisa y se van tan pronto. No he tenido el tiempo suficiente para capturarlos. Solo un poquito del azul por aquí o del morado por allá, y vuelve a desaparecer. Vuelven al aire. La mujer parece hipnotizada por las palabras, en trance. Levanta una mano temblorosa y pinta lo que parece ser una flor en la mejilla de Pita. «Gracias», susurra él. «Es preciosa». Durante un instante el rostro de la adicta se ilumina con una sonrisa y deja escapar un sonido chillón. Después su mano ensangrentada vuelve al pecho, deja escapar un último aliento y suena el cañonazo. Me suelta la mano. Pita se la lleva al agua y regresa y se sienta a mi lado. La mujer flota hacia la cornucopia durante un momento, hasta que aparece el aerodeslizador. Suelta su pinza de 4 dientes, la rodea y se la llevan al cielo nocturno para siempre. Finnick vuelve con nosotros con el puñado lleno de flechas, todavía mojadas en la sangre de los monos. La suelta a mi lado en la arena. «Pensé que las querrías». «Gracias», responde. Me meto en el agua y lavo la porquería de las armas, de las hierbas. Cuando regreso a la jungla para reunir algo de musgo con el que secarlas, todos los cuerpos de los animales han desaparecido. «¿A dónde han ido?», Pregunto. No lo sabemos exactamente. Las ramas se movieron y los monos desaparecieron, responde Finnick. Nos quedamos mirando la jungla, entumecidos y agotados. Todo está en silencio, y entonces me doy cuenta de que los puntos en los que las gotitas de niebla me tocaron la piel ya han formado costra. No me duele, aunque empieza a picar, y mucho. Intento pensar en buena señal, que se están curando. Miro a Peter y a Finnick y descubro que los dos se rascan las heridas de la cara. Sí, hasta la belleza de Finnick se ha visto afectada esta noche. «No se rasquen», les aviso, «aunque me muero por rascarme, sé que es el consejo que daría mi madre». «Se les infectará. ¿Creen que es seguro intentar ir de nuevo por agua?» Volvemos al árbol que Peter estaba agujereando. Finnick y yo montamos guardia con las armas preparadas mientras él mete la espita, pero no parece ninguna amenaza. Peter ha encontrado una buena vena y el agua empieza a salir a borbotones, así que saciamos la sed y dejamos que el líquido tibio nos calme los picores. Después llenamos unas cuantas caracolas de agua potable y regresamos a la playa. Todavía es de noche, aunque no puede faltar mucho para el alba, a no ser que los vigilantes lo deseen. ¿Por qué no descansan los dos un poco?, les digo. Yo vigilaré un rato. No, Katniss. Prefiero ser yo, responde Finnick. Le miro a los ojos, a la cara, y me doy cuenta de que apenas es capaz de contener las lágrimas. Max, lo menos que puedo hacer por él es darle algo de intimidad para llorar por ella. De acuerdo, Finnick. Gracias. Me tumbo en la arena al lado de Pita, que se queda dormido de inmediato. Yo contemplo la noche y pienso en lo mucho que pueden cambiar las cosas en un día, en que ayer ese hombre estaba en mi lista de futuras víctimas y ahora estoy dispuesta a dormir mientras él monta guardia. Ha dejado morir a Max para salvar a Pita, y no sé por qué. Lo que sí sé es que nunca saldaré la cuenta, que por ahora solo puedo dormirme y dejarlo llorar en paz, así que lo hago. Es media mañana cuando abro de nuevo los ojos. Pita sigue a mi lado. Sobre nosotros hay una estera de hierba apoyada en unas ramas que nos protege del sol. Me siento y veo que Finnick no ha perdido el tiempo. Hay dos cuencos tejidos llenos de agua fresca y un tercero con un montón de marisco. Él está sentado en arena, abriendo las criaturas con una piedra. Están mejor frescos, comenta, arrancando un pedazo de carne para metérselo en la boca. Todavía tienen los ojos hinchados, pero finjo no darme cuenta. El estómago me empieza a gruñir al oler la comida, así que probó uno. Verme las uñas llenas de sangre me detiene. Al parecer, me he estado rascando las heridas como loca mientras dormía. «¿Sabes? Si te rascas, se te va a infectar», me dice Finnick. «Eso he oído», respondo. Me meto en el agua de la playa y me lavo la sangre, intentando decidir si odio más el dolor o el picor. Harta, vuelvo a la arena dando grandes zancadas. Alzo la cabeza y suelto. «Oye, Haymitch, si no estás demasiado borracho, no nos vendría nada mal para la piel, ¿sabes?». Resulta casi cómico lo deprisa que parece el paracaídas. Levanto la mano y el tubo aterriza limpiamente en la palma abierta. «Ya era hora», digo, aunque no consigo mantener el ceño fruncido. Haymitch lo quedaría por poder hablar 5 minutos con él. Me dejo caer en la playa al lado de Finnick y desenrosco la tapa del tubo. Dentro hay una pomada espesa y oscura que huele muy fuerte, a una mezcla de alquitrán y agujas de pino. Arrugo la nariz al echarme un poquito de medicamento en la mano y empiezo a masajearme la pierna, pero se me escapa un suspiro de placer cuando compruebo que elimina el picor. También se le da un espeluznante tono gris verdoso a las costras. Antes de empezar con la otra pierna, le tiro el tubo a Finnick, que me mira vacilante. «Es como si te estuvieras pudriendo», comenta. «Sin embargo, supongo que el picor vence la batalla, porque al cabo de un minuto, también empieza a echárselo en la piel. La verdad es que la combinación de las costras y la pomada es horrenda. No debería, pero me hace gracia su sufrimiento». «Pobre Finnick, ¿es la primera vez en tu vida que no estás guapo?». «Seguramente. La sensación me resulta completamente nueva». «¿Cómo has hecho tú para soportarlo tantos años?». «Solo tienes que evitar los espejos. Al final se te olvidará». «No, si sigo mirándote», responde. Nos embutimos de arriba abajo, incluso turnamos para echarnos la pomada en la espalda, donde las camisetas interiores no nos protegen del sol. Voy a despertar a Pita, digo. No, espera, vamos a hacerlo juntos. Los dos delante de su cara. Bueno, me quedan tan pocas oportunidades para divertirme en la vida que no tengo más remedio que aceptar. Nos colocamos a ambos lados de Pita. Acercamos la cara a pocos centímetros de su nariz y lo sacudimos un poco. Pita, despierta, le digo en voz bajita y cantarina. Él abre los ojos lentamente y salta como si lo hubiéramos apuñalado. ¡Ah! Finnick y yo caemos de espaldas sobre la arena, muertos de risa. Cada vez que empezamos a calmarnos, miramos a Pita, que intenta mirarnos con desdén y nos da otro ataque. Cuando conseguimos recuperar la compostura, se me ocurre que quizá Finnick O'Dare no esté tan mal. Al menos, no es tan vanidoso ni creído como pensaba. En realidad, no está nada mal. Y justo cuando llego a esa conclusión, un paracaídas aterriza a nuestro lado, cargado con un pan recién hecho. Recuerdo que el año pasado los regalos de Hamish solían estar pensados para enviarme un mensaje, así que hago una nota mental. Hazte amiga de Finnick y conseguirás comida. Él le da vueltas al pan, examinando la cortaza, con un ademán un poco posesivo. No hace falta, porque tiene ese colorcito verde de las algas que le echan al pan del Distrito 4. Todos sabemos que es para él. Quizás solo sea que acabe de darse cuenta de lo valioso que es y de que puede que no vuelva a ver otro pan en su vida. O puede que algún recuerdo de Max esté relacionado con la corteza. En cualquier caso, lo único que dice es: irá bien con el marisco. Mientras ayuda a Pita a cubrirse la piel con la pomada, Finnick saca con destreza la carne de marisco. Después nos reunimos para comernos deliciosas pulpas dulces con el pan salado del Distrito 4. Todos parecemos monstruos. Encima la pomada hace que algunas costras se peleen. Pero me alegro de tener la medicina. No solo porque me alivia el picor, sino porque también sirve para protegernos del ardiente sol blanco del cielo rosa. Por su posición calculo que serán las 10 en punto, y que llevamos en arena más o menos un día. 11 de nosotros han muerto, 13 viven. En algún lugar de la jungla 10 se esconden, 3 o 4 son profesionales. No se me antoja mucho intentar recordar quiénes son los demás. Para mí, la jungla ha pasado rápidamente a ser un lugar seguro a una trampa siniestra. Sé que en algún momento nos veremos obligados a introducirnos de nuevo en sus profundidades, ya sea para cazar o para que nos casen, pero por ahora pienso quedarme en nuestra playita. Y no oigo a ninguno de mis dos amigos sugerir lo contrario. Durante un rato la jungla parece casi estática, llena de zumbidos y reluciente, aunque sin alardear de sus peligros. Entonces oímos los gritos que vienen de lejos. Frente a nosotros, una posición en la jungla empieza a vibrar y una enorme ola sobrepasa la cima de la colina y las copas de los árboles para bajar rugiendo por la pendiente. Golpea el agua de la playa con tanta fuerza que aunque estamos lo más lejos de ella que hemos podido, la espuma se nos arremolina alrededor de la orilla y lo empapa todo. Entre los tres logramos recuperar nuestras cosas antes de que el agua se lo lleve todo flotando, salvo los monos cubiertos de productos químicos que están tan destrozados que ninguno nos importa perderlos. Suena un cañonazo y vemos aparecer el aerodeslizador encima del área en la que comenzó la ola y llevarse un cadáver de los árboles. 12, pienso. El círculo de agua se calma un poco después de absorber la ola gigante. Volvemos a dejar nuestras cosas en la arena húmeda y estamos a punto de sentarnos cuando los vemos. Tres figuras a unos dos rayos de distancia que salen de la jungla dando turbos. ¿Ahí? Digo en voz baja, señalando hacia los recién llegados. Pita y Finnick siguen mi mirada. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente, los tres volvemos a las sombras de la jungla. El trío está en mala forma, se nota a simple vista. A uno lo lleva a rastras un segundo y el tercero deambula en círculos como si estuviera loco. Están completamente teñidos de rojo ladrillo, como si los hubieran sumergido en pintura y los hubieran puesto a secar. ¿Quiénes son? Pregunta Pita. ¿O son mutaciones? Tiro de una flecha preparada para atacar, pero lo único que sucede es que la figura que lleva rastras se tumba en la playa. la que lo arrastra a pisotear el suelo, frustrada, y en un aparente ataque de mal humor, se vuelve y empuja a la figura enloquecida. El rostro de Phoenix se ilumina y grita, ¡Johanna! Después sale corriendo hacia las criaturas rojas. ¿Phoenix? Oigo gritar a Johanna. Intercambio miradas con Pita. ¿Y ahora qué? Le pregunto. No podemos dejar a Phoenix. Supongo que no. Pues vamos. Le digo, a regañadientes, porque incluso en el caso de haber preparado una lista de aliados, Johanna Mason no habría estado entre ellos, ni de lejos. Los dos nos acercamos a Phoenix y a Johanna, y al hacerlo, veo a sus compañeros, lo que aumenta mi confusión. El que está de espaldas en el suelo es Vidi, y Waddles es la que acaba de ponerse en pie de nuevo para seguir caminando en círculo. ¿Tiene a Waddles y a Vidi? ¿A Mahara y Boldios? Pregunta Pita, que también está desconcertado. Tengo que enterarme de la historia. Cuando llegamos a ellos, Johanna gesticula hacia la jungla y habla muy deprisa con Phoenix. Creíamos que era lluvia, por los relámpagos, y teníamos mucha sed, pero cuando empezó a caer, resultó ser sangre, sangre caliente y espesa. No se puede ver ni hablar sin llenarte la boca. Estuvimos dando turbos por ahí, intentando salir. Entonces, Bright se dio contra el campo de fuerza. Lo siento, Johanna, dice Phoenix. Tardó un momento en ubicar a Bright. Creo que era el compañero de Johanna del Distrito 7, aunque apenas recuerdo haberlo visto. Ahora que lo pienso, ni siquiera creo que pareciera por el entrenamiento. Sí, bueno, no era gran cosa, pero era de casa, comenta ella. Y me dejó sola con estos dos. Le da un golpe a Vidi, que apenas está consciente, con el pie. Le clavaron un cuchillo en la espalda en la cornucopia, y ella... Todos miramos a Wild, que está dando vueltas en círculo, cubierta de sangre seca, murmurando. Tic-tac, tic-tac. ¡Sí lo sabemos, tic-tac! Mahara ha sufrido una conmoción, explica Johanna. Eso parece atraer a Wilds, que se desvía hacia Johanna, pero esta la empuja sin miramientos hacia la playa. ¡Quédate quieta, quieres! ¡Déjala en paz! Le espeto. Johanna entrecierra los ojos y me mira con odio. ¿Que la deje en paz? Sí sea, dando un paso adelante antes de que pueda reaccionar. Me da una bofetada tan fuerte que veo las estrellas. ¿Quién crees que lo sacó de esa puñetera jungla por ti? ¿Será...? Phoenix se le echa la espalda, aunque ella no deja de retorcerse. La lleva al agua y la sumerge repetidas veces mientras ella me grita un montón de cosas realmente insultantes. Pero no le disparo, porque está con Phoenix, y por lo que ha dicho de haberlo sacado de la jungla por mí. ¿Qué he querido decir? ¿Que los ha salvado por mí? Le pregunto a Pita. No lo sé, al principio los querías, me recuerda. Sí, es verdad, al principio. Eso no me aclara nada. Miro el cuerpo inmóvil de Vidi. De todos modos, no me servirán de mucho si no hacemos algo deprisa. Pita alza a Vidi en brazos y yo me llevo a Wilds de la mano a nuestro pequeño campamento en la playa. Siento a Wilds en el agua, en la orilla, para que se lave un poco. Ella no hace más que apretarse los puños y mascullar de vez en cuando. ¡Tic-tac! Le quito el cinturón a Vidi y descubro un pesado cilindro de metal atado a él, con una cuerda tejida con unas plantas. No sé qué es, pero si pienso que merece la pena guardarlo, no seré yo que lo pierda. Lo dejo en la arena. La ropa de Vidi está pegada a él, por culpa de la sangre, así que Pita lo sostiene en el agua mientras se la quita. Tardo bastante en sacarle el mono y entonces descubrimos que también tiene la ropa interior saturada de sangre. No nos queda más remedio que desnudarlo, para limpiarlo, aunque debo decir que eso ya no me impresiona como antes. La mesa de nuestra cocina ha visto ya tantos hombres desnudos este año, que al final de una se acaba acostumbrando. Bajamos la estera de Phoenix y tumbamos a Vidi boca abajo para examinarle la espalda. Tiene una raja de unos 15 centímetros de largo, desde el omoplato hasta más allá de las costillas. Por suerte no es muy profunda. Ha perdido mucha sangre, eso sí, se le nota en la palidez de la piel, y la herida sigue abierta. Me pongo en cuclillas intentando pensar, ¿qué tengo para trabajar? ¿Agua de mar? Me siento como mi madre, cuando su primera línea de defensa para tratarlo, todo era la nieve. Miro hacia la jungla, donde seguro que hay una farmacia entera, si supiera cómo usarla. Sin embargo, estas no son mis plantas. Después pienso en el musgo que Max me dio para sonarme la nariz. Ahora mismo vuelvo, le digo a Pita. Lo bueno es que el musgo parece bastante común en la jungla, así que arrancó un buen puñado de árboles cercanos y lo llevó a la playa, preparando una buena plasta. Se la pongo a Bitty en el corte y la sujeto atándole las enredaderas alrededor del cuerpo. Consiguiendo que beba algo de agua, lo llevamos a la sombra, al borde de la jungla. «Creo que no podemos hacer más», comento. «Sí, está bien. No se te da mal esto de curar», dice Peter. «¿Lo llevas en la sangre?» «No», respondo sacudiendo la cabeza. «Tengo la sangre de mi padre». La clase de sangre que se acelera durante una caza no es una epidemia. Voy a ver cómo está Wiles. Me llevo un poco de musgo para usarlo de trapo y me uno a Wiles en el agua. Ella no se resiste cuando empiezo a quitarle la ropa para limpiarle la sangre de la piel, pero tiene los ojos dilatados de miedo, y cuando le hablo, ella no responde, salvo para decir con una urgencia cada vez mayor, ¡Tic-tac! Es como si intentara decir algo, aunque sin Bitty para explicarlo, estoy perdida. Sí, tic-tac, tic-tac, le digo, eso parece calmarla un poco. Le lavo el mono hasta que apenas queda rastro de sangre y la ayudo a ponérselo. No está destrozado como el nuestro. El cinturón está bien, así que se lo pongo. Después coloco su ropa interior al lado de la de Bitty, bajo unas rocas, y dejo que se empape. Cuando termino de enjuagar el mono de Bitty, una Johanna tan limpia que reluce y un Finnick en pleno proceso de muda, de pie se une a nosotros. Johanna se limita a beber agua y a hincharse de marisco durante un buen rato, mientras yo intento convencer a Wiles de que tome algo. Finnick cuenta lo de la niebla y los monos de una forma impersonal, casi fría, evitando comentar el detalle más importante de la historia. Todos se ofrecen a montar guardia mientras los demás descansan, pero al final somos Johanna y yo las que la hacemos. Yo porque estoy muy descansada y ella porque se niega a tumbarse. Las dos nos sentamos en silencio en la playa hasta que los demás se duermen. Ella mira a Finnick para asegurarse y se vuelve hacia mí. ¿Cómo ha perdido a Max? En la niebla. Finnick tenía a Peter. Yo llevé a Max un rato, después no pude seguir levantándola. Finnick dijo que no podía llevarlos a los dos. Ella le dio un beso y se fue directamente al veneno. ¡Fue la mentora de Finnick! ¿Lo sabes? Dice Johanna en tono de reproche. No, no lo sabía. ¡Era la mitad de su familia! Dice unos segundos después, aunque con menos veneno. Contemplamos el agua que baña la ropa interior. Bueno, ¿y qué estabas haciendo con Mahara y Voldeor? Le pregunto. Ya te lo dije, lo salvé por ti. Hemist me dijo que si quería que fuéramos aliadas, tenía que traértelos. Es lo que pediste, ¿no? No, pienso, pero asiento y digo. Gracias, te lo agradezco. Eso espero. Me lanza una mirada llena de odio, como si me considerara la mayor carga de su vida. Me pregunto si esto es lo que siente cuando tienes una hermana mayor que te odia de corazón. ¡Tic-tac! Oigo decir detrás de mí. Me vuelvo y veo a Wiles, que se acerca a rastras, con los ojos fijos en la jungla. ¡Oh, genial! Ha vuelto. ¡Está bien! Me voy a dormir. Tú y Mahara pueden montar guardia juntas, dice Johanna. Acto seguido se aleja y se deja caer al otro lado de Finnick. ¡Tic-tac! Susurra Wiles. La guío hasta colocarla frente a mí y conseguir que se tumbe, acariciándole un brazo para tranquilizarla. Se queda dormida, aunque inquieta, y de vez en cuando susurra su frase, tic-tac, tic-tac, le digo en voz baja. Es hora de dormir, tic-tac, duérmete. El sol se alza en el cielo hasta colocarse justo encima de nosotros. Debe de ser mediodía, pienso vagamente. No importa mucho. Al otro lado del agua, a la derecha, veo el enorme destello del rayo que golpea el árbol y la tormenta eléctrica vuelve a empezar. En la misma zona que anoche, alguien debe de haber entrado en su radio de alcance y disparado al ataque. Observo los relámpagos durante un rato mientras calmo a Wiles, que ha encontrado una especie de paz junto al ruido de las olas. Pienso en la noche en que los relámpagos empezaron justo después que sonara la campana 12 veces. Tic-tac, dice Wiles, que vuelve a despertar un instante antes de volver a caer. 12 campanadas anoche, como si fuera medianoche. Después los relámpagos, ahora tenemos el sol encima, como si fuera mediodía y relámpagos. Me levanto lentamente y examino la zona. Los relámpagos ahí. En la siguiente cuña de la tarta cayó la lluvia de sangre en la que Joanna, Wiles y Beatty quedaron atrapados. Nosotros estaríamos en la tercera sección a la derecha de esta, cuando apareció la niebla, y en cuanto desapareció, los monos empezaron a reunirse en la cuarta. Tic-tac. Vuelvo rápidamente la cabeza hacia el otro lado. Hace un par de horas, sobre las 10, la ola salió de la segunda sección de la izquierda, de los relámpagos. A mediodía, a medianoche, a mediodía. Tic-tac, dice Wiles en sueños. Entonces cesan los relámpagos y empieza la lluvia de sangre. Justo a su derecha, sus palabras empiezan a tener sentido. Tic-tac, susurro. Recorro con la mirada el círculo completo de la arena y sé que está en lo cierto. Esto es un reloj.